Estamos en el primer piso de la Torre 1 de la Municipalidad, aquí al lado de la Municipalidad de La Plata, porque bueno, si bien esta Asamblea de Trabajadores Municipales se realiza en esta sede, el paro y el reclamo es de todas las delegaciones municipales. Lo decíamos el año la semana pasada, por ejemplo, fue en la Delegación de Tránsito. Estoy junto a Luis, también, que es trabajador del zoológico, nada más ni nada menos, de la ciudad de La Plata. Luis, ¿cómo se ve expresado este reclamo allí? Mira, en el zoológico actualmente, llamando bioparque, hay una transformación de sacar más animales, quedarían solamente los viejos o los que están en un plan de reproducción de especie autóctona. Y allá pasa lo mismo, los salarios bajos es lo que determina todo. Aparte, en el zoológico, en el bioparque hay régimen horario, hay bonificaciones que no llegan a todos los compañeros, que los está pidiendo desde marzo. Están pidiendo reuniones con el secretario de Espacio Público y Gestión Ambiental, Marcelo Leguizamón. Estos días ha recrudecido otra vez otro pedido de los compañeros, porque estamos viendo que el salario general ya se ha cerrado un poco, a pesar de que no estamos de acuerdo. Sabemos que el municipio va a liquidar lo que arregló con dos gremios, que la mayoría no estamos de acuerdo, pues estamos muy atrás de la inflación, los salarios municipales son muy bajos y quedamos muy atrasados, y a eso se le suman particularidades. Ya te decía, desde regímenes horarios que no se cumplen en cuanto al pago, bonificaciones por peligrosidad que tampoco es para todo, diferencia salarial en compañeros que están haciendo la misma tarea, y a eso se le suman las condiciones de medio ambiente y trabajo, que son bastante indignas. Hace más de 2 años que no se entrega ropa de trabajo. Los cuidadores están, hay algún animal y entran y están con, vos veíamos pasado fotos con las botas rotas, realmente eso preocupa mucho, y más con este posible cambio de gestión. No sabemos qué va a pasar con el bioparque, si se abre, si no se abre. Nosotros, hay muchos proyectos para que se abra y para que sea dedicado a la educación ambiental, es muchísimo lo que se puede hacer, pero están muy parados ahora y las autoridades están paradas. Luis, decías que esos salarios son muy bajos, ¿cuál es una cifra como para que la... Mira, tenemos compañera, a ver, con 22 años de servicio no están ganando más de 15.000 pesos, con el aumento podrán llegar a 16.000. entonces, en algunos lugares hay bonificaciones, como puede ser APR, control urbano, pero en el mejor de los casos, un compañero que tenga todas las bonificaciones y que tenga la categoría más alta, no creo que llegue a 25.000 pesos. Un jubilado municipal cobra sobre el básico, no cobra sobre las bonificaciones que tiene. Hay casos como APR que se han hecho juicios, se puede llegar a reconocer, pero son juicios individuales. Entonces, tenés jubilados que cobran, dentro de 3 meses van a cobrar este aumento, y que la mayoría de los jubilados municipales están en el piso mínimo de provincia, que no llega a los 10.000 pesos, o estará superando esa cifra recién ahora. Bien, Luis, ¿cómo...? Luis, mencionabas, bueno, este tránsito que plantea la dirección de la municipalidad de zoológico a bioparque. ¿Se les ha dado alguna seguridad sobre sus puestos de trabajo? En eso pensamos que no va a haber problema, pero está la incertidumbre. Calculá que en la municipalidad tenemos de 6.000 trabajadores, más de 3.500 son con contratos mensualizados. Contratos que son cada 3 meses, hay también de tajista, y asimismo esos contratos cada 3 meses, como no están firmados, no están escritos, son contratos que mes a mes se pueden dar de baja. O sea que la inseguridad es general, no en cuanto a la necesidad en el zoológico. En el bioparque hace falta mucha más gente. Hay 100 trabajadores que hacen tarea de mantenimiento, cuidadores, veterinarios, biólogos, educadores ambientales, servicio de guía. Todo eso ahora está cerrado, pero cuando se abre el zoológico y con los proyectos que hay de los compañeros que han trabajado antes más años, haría falta más gente. Tendrían que venir los colegios, se podía enseñar lo que fue el proyecto anterior, que hoy es otra cosa. La parte vegetal, que no está muy bien contemplada ahora, es un gran jardín botánico el zoológico. Y todo eso le suma a la educación, que es transmitir todo eso, de visitas guiadas temáticas, el zoológico, el bioparque insertado con el Paseo del Bosque, que hay una ley provincial de protección que no está manejada, no está adecuada, el municipio tenía que ponerla en marcha, y esta ley de paisaje protegido del Paseo del Bosque, incluido el bioparque adentro, no está funcionando en este momento, que es una responsabilidad del municipio y de la agencia de la OPDS, el organismo provincial de biodiversidad, no recuerdo cómo se llama.